Hola, soberanos hijos de puta. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? Pues me corta una mierda. Hoy estamos recordando juegos, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta por la capturita de la pantalla, que es Mario Galaxy. Bueno, a lo mejor por el puto título del vídeo, ¿vale? También. Super Mario Galaxy, ¿vale? Y un puto juego no me interesa. Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates de Nintendo DS. Pero vamos a hablar primero del bueno. No, es coña, puede ser que a alguien le guste ese, no lo sé. Como a mí. Como a ti, aparte de ti, quiero decir. Super Mario Galaxy, ¿vale? Uno de los grandísimos juegos que tiene Wii. Uno de los mejores Mario. Sobre todo en 3D. Para mí el mejor. Para ti el mejor. Lo pones. Sí, bueno, no es secreto que lo pones por encima de Odyssey. Para mí. Tendría que rejugarlo, ¿vale? Lo jugué. Yo es que lo tengo más reciente que tú. Yo es que lo jugué cuando salió en 2007. Claro, yo lo jugué, vamos a ver, Mario Odyssey es de 2017. Yo lo jugué, sí. Este en 2015 o 2016. Cuidado. Y a ver, mejor... que a Mario Sunshine también jugué. Bueno, yo en Mario Sunshine sí que lo jugué hace muchísimo tiempo y me encantó. Jugué 2-3 años después de que saliera y el 64, creo que un año, o incluso en el mismo año que salió, no me acuerdo porque era muy pequeño. Pero vamos, que jugué a todos los Marios así principales, excepto el 1, 2, 3, World, etcétera, que sí, obviamente pero estamos hablando de los 3D. Pero vamos, que los Marios principales, 3D World incluso, 3D Land, estos los Marios principales, yo creo que los hemos jugado todos. Sí, en mayor o menor medida, yo sí que les he follado bastante. Yo creo que también los he jugado todos. O sea, ahora mismo, así, Mario grandes de, y en 3D y tal, creo que no hay uno que no haya jugado. Pero es que este Mario supuso... Una puta pasada, o sea, una puta revolución en cuanto a todo. Lo primero, aparte de gráficamente, el tema de los planetas y tal, lo que me marcó a mí un huevazo fue la banda sonora. O sea, la banda sonora fue la primera vez, creo, que Nintendo se metía a grabar o una orquesta para poner la banda sonora al menos a uno de sus grandes juegos, porque hasta ese punto Zeldas, Marios, cualquier otro juego de ellos eran composiciones que eran de la puta hostia, eso ya se sabe, es innegable, pero el toque orquestal que pero tenía este... Pero no tan este... grande como este, por ejemplo. Yo sinceramente, a ver... Un detalle que me acabo de acordar viendo la carátula. Si veis la carátula, hay ciertas estrellitas puestas en según qué letras. U, R, M, R, G, A, I. You are Mr. Gay. Esto no es ninguna coña. Está puesto las estrellitas justo en las letras que forman esa palabra. Y ya con esto se hizo muchas coñas. You are Mr. Gay. Bueno. You are Mr. Gay y luego salió You are Mr. Gay 2. Joder. Ahora ves el juego con otros ojos. Bueno, ya no quiero recordarlo, no es el caso. Vale, no, fuera coñas. Yo también he de decir que este juego de principio no lo jugué original. Vale. Ese es el mío, de hecho. De hecho, sí, bueno, a ver, yo... Habla. Yo no es que no lo tenga. Es que no lo he traído, joder. O sea, teniéndolo aquí, ¿para qué voy a hacer? Hacerle todo el... Tengo el ticket, lo compré... En Legend. En Legend. No se ve ya una puta mierda, porque este ticket tiene 11 años. Me costó 46,95 el 26 del 12 del 2007. Lo compré... unas semanas después de que saliera. Sí, casi de salida, sí. Es que lo compré el 26, o sea, lo típico, el 25, cuando todavía me daban pasta de pequeño, pequeño, con 16 años, ¿no? Cuando me daban pasta todavía en Navidades y tal, en Navidad y Reyes, pues el día 26 no esperé ni un día y me fui a comprarlo. Este juego lo deseaba, o sea... Y con razón, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo puto mismo. El caso es eso, yo lo jugué, pues eso, hace no tanto tiempo. Vale, lo jugué en la Wii, de forma digital. Vale, y me pareció... Fue mi segundo Mario en 3D, ¿vale? El primero fue el Sunshine, ya hay un vídeo de ello. Y me pareció un soberano juego. Sinceramente, muy divertido, adictivo. No, es verdad que no lo he completado al 100%, ¿vale? Solo me he pasado lo que es la historia y algunos mundos más. Pero me parece un juegazo que todo el que tenga una Wii... O una Wii U lo tiene que tener sí o sí. O lo que sea. Este juego hay que jugarlo. Hay que jugarlo, es uno, es un juego de la historia de Nintendo. Este juego creo, porque ya no recuerdo al 100% los detalles, pero me parece que fue el de los pocos de la saga principal de Mario en los que Peach no es la princesita. Efectivamente, bueno, Peach o no. Sí, sí, lo que empieza Bowser es arrancando el puto castillo de cuajo y llevándoselo al espacio. Sí. Es verdad, no. Es verdad, lo no. que me venía a referir era como que teníamos a... O sea, yo quería sacar el tema de Estela, ¿vale? Que luego al final, coño, cogió fama y salió incluso en Mario Kart y todo esto. Quería sacar el tema de Estela y ya no me acordaba de lo de Peach, pero sí que es cierto. Peach sí. La rapta a Bowser y tal. Pero me acuerdo que fue el primero... Bueno, estaba ya Sunshine también, que le daba así un toque más de historia. Pero este lo hizo súper épico, ¿sabes? El inicio ese, todo el tema de entrar al castillo, cómo lo arranca de cuajo, se lo lleva al espacio... Viajar de planeta en planeta... Mario ahí perdido, digamos... O sea, la ese pantalla año salió inicial, otro juego de viajar de planeta en planeta, que era Mass Effect, ¿sabes? Y este se folla. Joder... A ver, para mí sí, pero yo creía que tú no ibas a decir eso. No, a ver... Pero son géneros diferentes, es por lineal. Son juegos muy diferentes, es por hacer la gracia, ¿vale? Yo es que con Mass Effect no puedo, entonces sí, obviamente, para mí Super Mario Galaxy se lo folla por todas las partes. A ver, en diversión sí. Sí, ¿vale? En diversión sí. Obviamente en historia no. En historia del Mass Effect es muy bueno, muy recomendable también, ¿vale? Para los que gusten los juegos de BioWare. Pero, a ver, yo no puedo elegir uno u otro, pero si tengo que elegir uno u otro en plan de vida o muerte, vale. Bueno, más cosas de este juego, lo que a todo el mundo supongo que le rayaría al principio, este Mario introdujo el tema del control de movimiento y el tema del segundo jugador, digamos, en el momento, aunque era coger los cristalitos estos. Era para cuando tienes el hermano pequeño tonto. Este juego era típico que decían, porque claro, esta expresión hoy en día, esta es que se la oirías decir a muchísimos de los que en su momento la decían y se reían, que es esa de... Eso para cuando la novia se te pone pesada y quiere jugar contigo, le das el segundo mando y la pones a recoger cristalitos. Juro que esto lo han dicho en muchísimos sitios, en muchísimos podcasts de la época, y esa misma gente hoy en día no la oirás decir nada similar. Ni a nadie la oirás decir eso. Joder, yo digo lo del hermano tonto, que quedaba gracioso. Sí, lo del hermano tonto, claro. El hermano pequeño, es que... no, a ver, pero para el hermano pequeño que no controla y no tal, vale, pero pues para él es... Buah, es la hostia, el hermano o la hermana. Pero vamos, que... O la sobrina, en este caso, ¿vale? Yo usaba a mi sobrina. No hace falta hacer comparaciones ni decir nada, pero simplemente que era un segundo jugador muy... anecdótico, que tampoco se le pide eso a un Mario de plataforma principal, ¿vale? Pero mejor que esté a que no esté, simplemente. Sí. Bueno, el tema del control del movimiento a mucha gente le rayaba y solamente era menearlo para que Mario girase, era una cosa muy puntual, yo no le vi... No te obligaba al 100% a... No es tanto, a lo mejor, como... Bueno, que tampoco tiene por qué ser así, porque lo puedes usar con los botones, como en Mario Odyssey, para lanzar el gorro. No. ¿Vale? A ver, aquí sí, porque igualmente tenías que mover el mando. Sí. Pero que era algo muy leve, no te condicionaba la jugabilidad al 100%, vamos a decir. No tiene tampoco tanto impedimento. Está muy bien, la verdad. Y luego el tema de los planetas, claro, porque tú cuando tienes una esfera, ahí no hay planetas planos, la Tierra no es plana ahí. Son planetas redondos, obviamente, ¿no? Son esferas. Y claro, tú estás viendo al personaje y el personaje tú le vas dando para adelante, pero claro, le vas dando para adelante, el personaje viene hacia ti y en las primeras veces que jugaba yo me liaba, digo, vale, ahora muevo el stick para atrás para que se vaya acorde a lo que yo estoy viendo o claro, sigo manteniendo para adelante, o te sea... Te hace tener una visión más 3D de todo el entorno, es un... Ese juego me acuerdo que fue... Ese juego yo creo que también fue... sentó los precedentes para lo que vino después del 3D Land y el 3D World. Sí, también el tema de hacer escenarios más... está el infinito y en medio del infinito están las plataformas volando. Pues sí, este juego fue el que empezó eso. Pero ojo, qué fondos, porque el punto fondo, los fondos de espaciales eran la hostia. No, la verdad es que yo no tengo nada que objetar de este juego. Para mí es uno de los mejores Mario, si no el mejor. A ver, me gusta más el Odyssey por muchas cosas, pero... Pero este juego, la verdad es que me encantó. Pero es que fue pasarme este y ponerme con el 2, dije, bueno, ya lo dejé aparcado por otras cosas. Mucha gente pero, dice que el 2 es mucho mejor, pero para mí no me caló tan hondo. Me pareció un poquito más genérico ese rollo de la nave, mundo por mundo. Me pareció un Mario más normal que este. Este me pareció más revolucionario este que el 2. Sí, obviamente, es el 2 hombre, más. Sí, pero ya no porque... Pero que en algunas cosas volvía para atrás. Sí, que exactamente, que el 2 como que tiraba para atrás, ¿vale? Era mundo 1-1, mundo 1-2, a ver, lo veía más así que este al fin y al cabo tienes tu zona central, que es la... El hub, sí. Voy a decir una cosa aquí, mucha gente lleva pidiendo años Mario Galaxy 3, con el éxito que está teniendo Switch, no me sonaría descabellado que caiga. Que cayese un Galaxy 3. Sí. Porque Galaxy 2 caló muy hondo. Igual un Odyssey 2, no lo sé, no lo veo. En mi cabeza funciona así, ¿vale? Que igual luego sacan un Odyssey 2 o sacan otra cosa o no sacan nada hasta la próxima. Otro puto Mario... 4D Land. O algo así. No, yo iba a decir un New Super Mario Bros. 3 o 4. Algo así. Por el que vayan, ya me he perdido. Puede ser. Pero no sé, yo creo que un Galaxy 3 le tocaría la patata a mucha gente. Y yo sí firmaría por eso antes que un Odyssey 2, o un 3D Land 3, lo que sea, o un... O un Mario nuevo un de cero. Super... No, un Mario nuevo de cero siempre bienvenido. Ahora ya, pero bueno, depende si lo van a hacer... No sé. Mal. Mario Galaxy es... impresionante, jugadlo si no lo habéis hecho todavía y nunca es mal momento para jugar. Y de hecho, si no tenéis una Wii, pero tenéis una Wii U, pues mucho mejor porque lo vais a ver muchísimo mejor, ¿vale? Sí. Porque... Yo me acuerdo que gráficamente, en la época que salió, la gente flipaba con este juego a pesar de que a Wii se le echaba muchísima mierda con los gráficos. Pero es que tenía... exprimía al máximo, ¿eh? Ahí sacaba cosas que dices, joder. Tenía unos modelados, unos reflejos, un juego de luces en muchísimas situaciones que se aprovechaban de, claro, tenía menos carga gráfica el escenario, se podían permitir hacer en pequeños detalles más bonito, mayores sacadas de rabo y lo consigue muchísimo, o sea, sí, la verdad es que sí, se la saca muchísimo este juego, de verdad, juegazo, un clásico de la historia, jugando, ya sabéis, nenes. Y bueno, yo voy a hablar de Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates, ¿vale? Ahora que está tan de moda, entre comillas, el Crystal Chronicles, porque han anunciado que van a sacar el en HD, el primero que salió para GameCube, yo lo tuve, me pareció una puta mierda, la historia sosísima, no avanzaba, no tenía ningún aliciente que te motivase a seguir, era todo más borreo, asqueroso, encima tenías que jugar tú solo y si querías jugar con más gente tenías que comprarte los cables para... O sea, Game Boy Advance SP, conectar los cables de transformar los conectores de puertos de mandos a Game Boy Advance para poder jugar varios, o sea, un puto coñazo, creo que no podía jugar con más mandos de GameCube. Una cagada de juego en todo, menos en la banda sonora, que estaba guapa. Entonces, cuando dijeron que iban a sacar un nuevo Crystal Chronicles para Nintendo DS, dije, Dios, esta mierda, van a sacar una segunda parte, digo, tantos años Final Fantasy fuera de Nintendo para que me vuelvan con esta saga, subsaga de mierda. Subsaga de finadas. Pero luego, claro, Chame. Más predis, ¿no? Está en mi casa, joder. Bueno, el caso es que... Oye, no hagas eso en mi casa. No, vale. Hostia, pues yo no puedo cerrar más. Cuando se anunció este juego no me sentó bien, pero claro, yo la DS, no me oculto, me la compré, y conforme la compré, compré también el Supercar y vamos, el despiporre. A ver, yo hubiera hecho lo mismo. Pero vuelvo a recordar, no, es que eso lo he dicho en otro vídeo que hemos grabado antes, pero en aquella época yo no tenía un puto duro, la Nintendo DS me la compré el día después de mi cumpleaños, igual que se lo compré después de Navidad, el día después del cumpleaños, que 1 de julio, en pleno verano, pues hombre, tengo todo el verano por delante, recaudé pasta y al día siguiente al Juguetilandia a comprarme la DS y a comprar el Supercar y a petarla, o sea, ese verano... Y la verdad que los dos siguientes, o el siguiente al menos seguro, la caña que le di a la DS fue acojonante. Y lo dicho, dije, bueno, ya que no me va a costar un puto duro, pues me bajé este y quedé sorprendido, la verdad, porque me encontré con que este Crystal Chronicles, la base, entre comillas, era parecida, es decir, era un juego más acción RPG alejado de los combates por turnos como hay en los Final habituales, hasta ese punto, o en esa época. que ya sabéis que por ahí fue cuando empezaron con el 12 a hacerlo más action y todo esto. Pues total, era un juego con historia, no tampoco tan épica ni tan al nivel de los final principales, pero sí que estaba interesante y te motivaba a seguir. Y eso, con un grupo de razas, vamos a decir, que procedían del primer Crystal Chronicles, que ya identificabas, ¿no?, de haberlo jugado, y que cada uno pues tenía como una tarea marcada, ¿no? Uno era el mago, el otro era el del arco, especialista en arco, tal, el otro en magia, tal. Pero coño, estaba bien, estaba curioso. Y total, me lo pasé del tirón, me pareció bastante guapo, y de hecho luego sacaron una secuela al año o dos, que era la misma base que este, pero ya no se notaba tan fresco, era más de lo mismo, no había muchas mejoras, y la historia de eso tampoco era tan buena como este, pero aún así muy decente. Y de hecho, no sé si fue este o la segunda parte, tuvo adaptación a la Wii, o sea, tal cual está. Y de hecho la adaptación de Wii te ves en la tele, las dos pantallas, como si fuera la Nintendo DS, y jugabas así. Sí, o sea, era... Y de hecho... Era gitanísimo, ¿no? Era gitanísimo. Pero coño, si no tenías la DS, pues podías jugar en la tele a esto, y estaba bien, la verdad. Y creo que a raíz de que estos dos les fue más o menos bien, o que Crystal Chronicles, pues bueno, tenía cierto éxito, o no sé por qué fue en realidad, pero sé que... No, pero no era Crystal Chronicles, salió el Crystal Bears, ese de la Wii, otro RPG, que era un spin-off de la saga principal. Ese no sé exactamente porque no lo pude tocar mucho. Mis hermanas sí que lo jugaron y se viciaron, pero yo no lo recuerdo, yo no lo toqué. Yo tampoco lo recuerdo. Así que... Nada, básicamente... un juego que tiene sus girillos de guión, la verdad. De hecho tiene la típica cosa que a mí me gusta en los RPGs, ¿no? Que es eso de que parece que... O sea, llevas ya un huevo de horas y de pronto dices... Hostia, parece que esto se acaba. Te muestran ahí una cosa súper chunga, pero resulta que no, que en realidad te estás enterando de un bombazo, cortan el juego, hacen como una especie de intermedio, y de pronto parece que se acaba, pero no, todavía te queda medio juego, y en base a ese hecho ha pasado el tiempo, los personajes han madurado, han cambiado un poco de pensamiento, de hecho ves como los personajes... A ver, esto es un poco spoiler... Ves cómo se hacen un poquito mayores, y... Se les pelan los huevos. Sí, porque empiezan de críos. Pero sí, ves cómo crecen y... Y cómo continúan la historia una vez que son ya mayores y, en fin, pues cumplen con el objetivo que tienen. Y mola porque ves el cambio. Es como, en realidad es como si fuesen dos juegos en uno, porque hay muchas veces que esto lo usan como excusa para decir, partimos el juego en dos y en el segundo pues continúa la historia a partir de aquí. En este no, es eso, continúa, pues eso, ya madurados los chiquillos estos. Y nada, aquí lo tengo, básicamente le falta manual, una putadilla. Pero lo pillé hace poco porque me costó 10 pavos y no lo había visto nunca en físico desde que salió. Y dije, coño, este me gustaría tenerlo en la leja, y aquí está. Además, hacía uso de la conexión Wi-Fi de Nintendo, no me acuerdo para qué. O sea, tenía online, pero no me acuerdo cómo iba. Y no sé, la verdad que eso, bastante curiosillo. Este juego hoy en día, a ver, no lo puedo recomendar a nivel un Mario Galaxy, ese es obligatorio, lo esté jugando en 2050 o cuando sea. Pero este es más... Ya tienes que tener tiempo, no por nada, el juego mola, es bueno, pero... Tiempo ya, y ganas. Ya te tiene que, no sé, apetecer jugar a esto por algún motivo en particular personal, porque... Un toque dado, vale. Sí, no es imprescindible a nivel, decir... De vida. Un clásico básico de los videojuegos. Pero es un juego que está bien, simplemente. Está bien. Está bien. Y nada, la cosa iba de Nintendo hoy, así que yo creo que... Si habéis probado alguno de estos dos juegos, el Mario espero que más gente, y sí, este, pues oye, a ver si alguien da la sorpresica. Nos comentáis sí, aquí abajo en los comentarios qué tal os parece, o si os interesa sí, un mínimo. Y ya sabéis, o sea, cuando vayáis a leer el título pondrá Super Mario Galaxy y el otro. Y el otro, ya está. Así que nada, no se trata solo de traer aquí triples A de la historia, sino también pues vamos a traer cositas que, a ver, es... aunque sean menores, al final acabo de recordar juegos que hayamos jugado. O sea, no, sí, yo no te voy a traer ahora, por ejemplo, yo no te voy a traer este juego y para marcarme aquí, guau, es que este juego tal, no, porque ni lo he jugado, ni me ha importado nunca, ni me va a importar. Y ahora menos. Pues nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. Que joya.